BBS y Fidonet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red Fidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org. Episodio número 10. En este episodio tratamos los siguientes temas de la Policy 4. Procedimientos a seguir por el operador del sistema, SISOP. Generalidades. Las bases. Familiaridad con el reglamento. Responsabilidad del tráfico entrante a Fidonet a través del nodo. Encriptado y revisión de la correspondencia. Inalterabilidad de la correspondencia enviada. Correspondencia de red privada, private netmail. No revelar el contenido de la correspondencia en tránsito. Correspondencia privada dirigida a usted. No rutear correspondencia. Exclusividad de la hora de correspondencia de la zona, ZMH. Nodos privados. Observación de los eventos de correspondencia. Uso del listado de nodos, node list, actualizado. Excomunicación, excommunication. Distribución de la hora de correspondencia de la zona, ZMH. Inobservancia del periodo de ahorro de luz solar, Daylight Saving. 2. Procedimientos a seguir por el operador del sistema, SISOP. 2.1. Generalidades. 2.1.1. Las bases. Como el operador del sistema de un nodo individual, usted puede hacer lo que desee, en tanto y en cuanto observe los eventos de correspondencia, no sea excesivamente perturbador con otros nodos de Fidonet, y no promueva o participe a través de Fidonet de la distribución de software protegido por derechos de autor u otro comportamiento ilegal. 2.1.2. Familiaridad con el reglamento. Para entender el significado de excesivamente perturbador, es obligatorio, sobre todo para los operadores de sistema, que relean ocasionalmente la política de Fidonet. Los nuevos operadores de sistema deben familiarizarse ellos mismos con el reglamento antes de solicitar un número de nodo. 2.1.2. Responsabilidad del tráfico entrante a Fidonet a través del nodo. El operador de sistema, cuya entrada figura en el listado de nodos, es responsable de todo el tráfico de correspondencia entrante a Fidonet a través de ese sistema. Esto incluye, pero no está limitado, al tráfico ingresado por usuarios, puntos y cualesquiera otras redes para las cuales el sistema podría actuar como un puente. Si un operador de sistema permite que mensajes del exterior puedan entrar a Fidonet a través de su sistema, el mismo debe estar claramente identificado por su número de nodo de Fidonet como el punto de origen de ese mensaje, y debe actuar como un puente en el sentido opuesto. Si el resultado de ese tráfico fuese una violación del reglamento, el operador del sistema debe rectificar la situación. 2.1.4. Encriptado y revisión de la correspondencia. Fidonet es un sistema amateur, nuestra tecnología es tal que la privacidad de los mensajes no puede ser garantizada. Como operador del sistema, usted tiene el derecho de revisar el flujo de tráfico a través de su sistema, aunque más no sea por otra razón que la de garantizar que el mismo no esté siendo utilizado para propósitos ilegales o comerciales. El encriptado, como es obvio, hace esta revisión imposible. Por lo tanto, el tráfico encriptado y o comercial, que es enviado sin el permiso expreso de todos los eslabones, links, del sistema de distribución, constituye un comportamiento perturbador. Vea la sección 1.3.6 para una definición de tráfico comercial. 2.1.5. Inalterabilidad de la correspondencia enviada. Usted no debe modificar ningún mensaje, de cualquier tipo, correo de red, netmail, o de difusión, hecho mail, que esté pasando a través de su sistema de un nodo de FidoNet a otro, excepto aquello que sea necesario para su ruteo o por algún otro propósito técnico. Si es ofendido por el contenido de un mensaje, el procedimiento que se describe en la sección 2.1.7 debe ser utilizado. 2.1.6 Correspondencia de red privada, private netmail. La palabra privada debería ser utilizada con gran cuidado, especialmente con los usuarios de un BBS. Algunos países tienen leyes que tratan sobre la correspondencia privada, y debería aclararse que la palabra privada implica que ninguna otra persona que no sea el receptor puede leer los mensajes. Los operadores de sistema que no puedan proveer esta distinción a sus usuarios deberían considerarlo, no ofreciendo a los mismos la opción de correspondencia privada. Si un usuario envía un mensaje privado, el mismo no tiene control sobre el número de sistemas intermediarios a través de los cuales pasará ese mensaje hasta llegar a su destino. Un operador de sistema que envíe un mensaje a otro operador puede controlar este aspecto enviando el mensaje directamente al sistema del receptor, y así garantizar que solamente el sistema receptor, u otro individuo a quien el operador le haya dado autorización, pueda leer el mensaje. Así, un operador de sistema puede tener expectativas diferentes a las de un usuario casual. 2.1.6.1 No revelar el contenido de la correspondencia en tránsito. Exponiendo, o de alguna manera, utilizando información contenida en la correspondencia privada, netmail, en tránsito de un sistema a otro y que no esté dirigida, o escrita por usted, se considerará un comportamiento perturbador. A menos que el mensaje haya sido puesto a su disposición por el autor o el receptor como parte formal de una queja reglamentaria, formal policy complaint. Esto no se aplica para el correo de difusión, hecho mail, que es por definición un medio de divulgación, y donde el concepto de correo privado se usa con frecuencia para establecer un área restringida, para uso exclusivo del operador del sistema. 2.1.6.2 Correspondencia privada dirigida a usted. El tema de la correspondencia privada que le es remitida directamente a su sistema es más difícil aún que la cuestión acerca de la correspondencia en tránsito, intransit, tratada en la sección previa. La opinión jurídica comúnmente sostiene que, cuando usted recibe un mensaje, este se transforma en su propiedad, y usted tiene el derecho legal de hacer con él lo que desee. Su derecho legal no lo excusa de perturbar a otros. En general, no debería enviarse información confidencial o sensible, utilizando a FidoNet como medio. Este ideal está frecuentemente comprometido ya que FidoNet es nuestro modo principal de comunicación. En general, si el remitente de un mensaje solicita específicamente, en el texto del mismo, que el contenido sea mantenido confidencial, la liberación del mismo en una conferencia pública puede considerarse como una actitud perturbadora. Hay excepciones, si alguien estuviera afirmando una cosa en público y diciendo lo contrario en su correspondencia privada, el receptor de la misma no debería ser expuesto a acosamiento, simplemente porque el remitente solicita que el mensaje no sea puesto a disposición del público. El juicio y sentido común deberían ser utilizados en estas cuestiones, tal como en todos los demás aspectos relativos al comportamiento de las personas en FidoNet. 2.1.7 No rutear correspondencia. A usted no se le exigirá que rutee la correspondencia, a menos que haya acordado realizar tal función. De igual manera, no estará obligado a rutear correspondencia para todos los demás nodos aunque lo haga para alguno en particular, esto es así a menos que usted detente el cargo de coordinador de red o coordinador de conectores, UPS. El ruteo de correspondencia a través de un nodo que no está obligado a desempeñar tal función, y sin el permiso expreso de ese nodo, puede considerarse un comportamiento perturbador. Esto incluye al tráfico de hecho mail que no haya sido solicitado por el nodo. Sin embargo, si usted no remitiera un mensaje, cuando previamente acordó desempeñar tal función, entonces debe regresar el mensaje al operador del nodo a través del cual el mensaje ingresó a FidoNet, con una explicación de las causas por las cuales ese mensaje no fue remitido. No es necesario regresar mensajes dirigidos a nodos que no figuren en el último listado de nodos, node list. La detención intencional de un mensaje en tránsito sin seguir este procedimiento constituye un comportamiento perturbador. En el caso de existir un problema técnico que impida remitir la correspondencia, este no será considerado un comportamiento perturbador a menos que dicho problema persista después de haberle sido señalado al operador del sistema. 2.1.8, exclusividad de la hora de correspondencia de la zona, ZMH. La hora de correspondencia de la zona es el corazón de FidoNet, ya que es en esta hora cuando la correspondencia está pasando entre los diferentes sistemas. Cualquier sistema que desee formar parte de FidoNet debe poder recibir correspondencia durante este periodo de tiempo, utilizando el protocolo definido en la versión más actualizada que publica el Comité de Normas Técnicas de FidoNet, FTS0001 para la época en que este documento fue escrito. Está permitido tener mayor capacidad, por ejemplo, utilizar protocolos adicionales o extender las horas en que se intercambie la correspondencia, pero el mínimo requisito es tener capacidad de FTS0001 durante esa hora del día. Este periodo de tiempo está reservado exclusivamente para intercambiar la correspondencia de la red Netmail. Muchas empresas telefónicas cobran basándose en la cantidad de llamadas que se realicen per call basis, independientemente de que se haya establecido una señal de conectado, connect, ninguna conexión, no connect, o de ocupado, busy. Por esta razón, cualquier otra actividad que no sea el procesamiento normal de la correspondencia de red Netmail y que ocupe a un sistema durante la ZMH se considera un comportamiento perturbador. El hecho mail no deberá ser transferido durante la ZMH. El acceso de usuarios BBS a un sistema deberá prohibirse durante la ZMH. Puede ocurrir que a un nodo miembro de una red local se le requiera para observar eventos adicionales de correspondencia, definidos por el coordinador de la red. Las restricciones de acceso al sistema al que se le ha requerido que tenga esos eventos adicionales que pudiera haber durante estos periodos de intercambio de correspondencia en la red local se dejan a discreción del coordinador de la red. 2.1.9, nodos privados. La única excepción al cumplimiento de la ZMH son los nodos privados. De ser posible, a las personas que soliciten nodos privados se les debería inscribir como puntos, points. Un nodo privado está justificado cuando el mismo debe interactuar con muchos otros como un distribuidor de hecho mail. En estos casos, la manera y tiempo exacto de intercambio de correspondencia se acordará entre el nodo privado y los otros sistemas. Tal acuerdo, entre un sistema privado y un conector, no compromete el reemplazo de ese conector. Un nodo privado debe formar parte de una red, no pueden ser nodos independientes de la región. El hecho de mantener nodos que figuren como privados en los listados impacta sobre cada miembro de FidoNet, ya que ocupa espacio en el listado de nodos, node list, de cada miembro de la red. Los nodos privados que sean exclusivamente para la conveniencia de un operador, a expensas de cualquier otro nodo de FidoNet, son un lujo que no es posible permitirse. Las entradas redundantes en el listado de nodos, más de una entrada en el listado con el mismo número de teléfono, exceptuando lo estipulado por las normas de FTSC, que no sean esenciales, también caen en esa categoría. Los operadores de los sistemas que soliciten ser listados como nodos privados o redundantes deben justificar cómo beneficiarán a su red local o a FidoNet como un todo. El coordinador de red o coordinador regional puede revisar esta declaración en cualquier momento y retirar a los nodos que no hayan justificado su estatus de nodo privado. 2.1.10. Observación de los eventos de correspondencia. Las fallas en observar adecuadamente los eventos de correspondencia son motivo suficiente para que un nodo sea retirado de FidoNet sin notificación alguna, ya que la misma se realiza, generalmente, mediante el correo de la red Netmail. 2.1.11. Uso del listado de nodos, node list, actualizado. Los sistemas o nodos que intercambian correspondencia operan, generalmente, desatendidos y las llamadas tienen lugar en horas de la madrugada. Si un sistema intentase llamar a un número telefónico incorrecto o desactualizado, puede provocar que el teléfono de alguna desgraciada persona suene a esas horas, causándole molestias e inconvenientes. Por esta razón, un operador del sistema que desee enviar correspondencia está obligado a obtener y utilizar, en la práctica, la edición más reciente del listado de nodos. 2.1.12. Excomunicación, excomunicación. Un sistema que haya sido removido de la red se dice que está excomunicado, la comunicación le es denegada. Si su coordinador fue incapaz de contactarlo, usted puede descubrir que ha sido excomunicado sin que medie aviso. Debería rectificar el problema que originó esa situación y contactar a su coordinador para obtener alguna explicación. Los sistemas también pueden removerse del listado de nodos por otras causas. Vea la sección 9 y las secciones 4.3 y 5.2. Se considera un comportamiento perturbador el hecho de ayudar a un sistema que fue excomunicado a trampear esa remoción del listado de nodos. Por ejemplo, si decidiera rutear un área de hecho mail a un amigo que ha sido excomunicado, es probable que usted también sea retirado del listado. 2.1.13. Distribución de la hora de correspondencia de la zona, ZMH. La distribución exacta de la hora de correspondencia de la zona, ZMH, es establecida por el coordinador de zona para cada una de ellas. Vea la sección 10.2 para más información. 2.1.14. Inobservancia del periodo de ahorro de luz solar, Daylight Saving. FidoNet no respeta el periodo de ahorro de luz solar. En aquellas áreas geográficas que sí lo respeten, el esquema que regula el tráfico de correspondencia de FidoNet debe ser ajustado en la misma dirección que el cambio de reloj. Alternativamente, usted puede optar por dejar su sistema en tiempo estándar. BBS y FidoNet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red FidoNet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org.